¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de La Escafandra. Hoy, como todos los días en jueves, entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, por su radio www.ultramotora.com. En nuestra sección de música vamos a hablar sobre el disco Construct Sound de Chico Buarque y vamos a estar poniendo las canciones de este disco. Luego, en nuestra sección de ciudades, vamos a hablar sobre la capital del Uruguay, Montevideo. En nuestra sección de cosas que pasan alrededor del mundo, tendencias y todo eso, vamos a hablar de condiciones laborales alrededor del mundo, países con las mejores condiciones laborales, países con las peores condiciones laborales, qué significa tener una buena condición laboral, etcétera, etcétera. Y luego, para finalizar, en nuestra sección de personajes, vamos a hablar sobre un personaje ecuatoriano importante para la historia del Ecuador. Él es Eugenio Espejo. Así que quédense con nosotros para otro programa más de La Escafandra. Estoy apagando el video. Ya. Oye. Apagarás el video. El video. Ah, de ley, no. Bueno, ya estamos al aire. Ya. Oye, estábamos comentando, disculpen, panas, pero estábamos comentando aquí con el Chalo la desastrosa actuación de la Tri. Lamentablemente, ¿no? A pesar de que ya no estamos haciendo el programa deportivo, pero igual opinamos que qué huevada la Copa América, ¿no? Sí, oye, buenas tardes con todos y sí, pues ya no comentamos de fútbol, aunque antes sí teníamos esa acción, pero sí ameritabas, qué fracaso más tenaz. Nos banquearon, como se dice en el término futbolero, porque ahora creo que están haciendo otros manes del programa de fútbol en la Ultramotora. Claro, unos que sí saben hacer bien. Claro, sí. Unos manes más profesionales. Pero igual no, sí podemos comentar en todo caso que esa selección, ¿cómo va a perder con Bolivia? O sea, ¿qué tal? Qué bárbaro, oye, sí, terrible, qué decepción. Uh-huh. Oye, ¿qué tal lo que le han metido preso al man este, al Arturo Vidal, ¿no? Por andar chumado en el auto. En el Ferrari. Ajá. ¿Qué tal, bárbaro, no? ¿El man va a seguir jugando la Copa América o no? No sé, oye, no tengo idea. ¿Qué le harán? Supongo que no, si le metieron preso, ¿cómo va a jugar? Bien está, ese man a mí me caía mal en todo caso. Qué bueno, gran jugador, ¿no? Sí, eso bueno. Pero el man ya mucha nota, ya sí, tenía pinta de que pertenecía a la pandilla 18. 18 creo que se llama esa pandilla, de una pandilla así medio temible de Los Ángeles, que es de Centroamérica también, o algo así, ¿no? Claro, no, terrible. Pero en todo caso, qué irresponsable también, ¿no? Porque, ¿para qué haces esas cosas? Mientras estás jugando un torneo, te vas, te chumas y manejas y te chocas, ¿no? Y en un Ferrari, que es lo peor por lo que hace el man. Claro, el man sí merece que no le dejen jugar más. Claro, y después se asoma al entrenamiento. Decirle que por favor le coloquen. Claro, sí, no. Deberían dar ejemplo y votarle al man por Gil. Bueno, oye, entonces ya les dije a los panas que ahora vamos a hablar del disco Construct Sound de Chico Buarque. Entonces voy a dar unos breves datos, que son que el disco este es considerado, a propósito, uno de los mejores discos de la historia del Brasil. Y para mí también es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos en general. Su género es lo que se conoce como el MPB o la música popular brasileña, donde también entran obviamente elementos de samba, de bossa nova, de música pop, etcétera, etcétera. Tiene una duración de 31 minutos, o sea, es un disco bastante corto. Fue sacado al mercado en el año 1971 y ya, el productor se llama Roberto Menescal. Y el compositor y cantante y todo eso es el famosísimo artista brasileño Chico Buarque. ¿Vos qué opinas de este disco? ¿Ya lo escuchaste? Sí, súper bueno, oye, súper bueno. Y es como medio, tiene varios ritmos, ¿no? Es como medio ecléctico. De ley, tiene bastantes ritmos diferentes y todo eso. ¿Sabes que yo estaba buscando, por ejemplo, opiniones sobre este disco? Llegué a una súper interesante descripción del disco hecha por un man brasileño que se llama Álvaro Neder. Y la traduje al español para aquí contarles a los panas, ¿verdad? Dice: el quinto álbum de Chico Buarque para Philips es un clásico, donde casi todas las canciones se convirtieron en éxitos. Buarque se presenta en un ambiente acústico, ajeno al sonido del movimiento Tropicalia, y con una orquestación que nos recuerda la influyente obra de Rogério do Prato. Escarba en la tradición brasileña de zambas y tristes melodías románticas, a la vez que nos presenta canciones como Deus le pague y Construção, las mismas que tienen letras fuertes que critican de forma subliminal a la dictadura militar que se vivía en ese momento en Brasil. La canción Cotidiano describe con temática existencial la rutina de la relación de pareja. Olha Maria es una triste canción de despedida, y Samba de Orly hace referencia al aeropuerto parisino y a la ciudad que recibió a la mayoría de intelectuales brasileños en el exilio. Estamos hablando de finales de los 60, toda la década de los 70. En todas estas canciones inmortales, el genio del compositor encuentra de forma sensitiva y reverente el corazón del sentir brasileño. Eso es lo que dicen de este disco. Claro, es que este pobre Chico Buarque sufrió esa persecución de la dictadura militar, ¿no? La clásica persecución del dictador latinoamericano. Claro que... Entonces el pobre... Es increíble porque este Chico Buarque era súper talentoso para como igual había la dictadura, él tenía ese talento de como disfrazar lo que él quería expresar, uh-huh, utilizando esos juegos de palabras, uh-huh, y así transmitía su oposición o su malestar con lo que estaba viviendo, ¿no es cierto? Claro que sí. Aún así creo que el pobre tuvo que salir de Brasil y creo que inclusive la típica que le prohibieron todas sus obras. Ah, sí, pobre chico, claro, le prohibieron en general. Bueno, lo que pasa con todas las dictaduras, ¿no? Que es un atentados a los derechos humanos y a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué te parece si nos vamos entonces con la primera canción del disco? La canción se llama Deus lhe pague, o sea, Dios le pague en portugués. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus me pague. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol pra aplaudir, um crime pra comentar e um samba pra distrair, Deus me pague. Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui, o amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, miss e gibi, Deus me pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair, Deus me pague. Por mais um dia agonia pra suportar e assistir, pelo rangido dos dentes, pela cidade azul. Quem vai nos redimir? y estuvimos escuchando la primera canción del disco, Construct Sound, de Chico Buarque, que le estamos haciendo homenaje ahora. Y bueno, vamos a poner todas las canciones de este disco, porque no es un disco muy largo y todas las canciones son buenas. ¿Qué más nos puedes decir del disco, Chal? Bueno, este disco es del 71, ¿no es cierto? Sí. Esa es una como la época de oro de esta música popular brasilera, ¿no? Claro que sí. Que es uno de los géneros que practica el Chico Buarque. Y el Chico Buarque no solamente era un talentoso músico, ¿no? También es escritor y poeta. Así es. Y escribe novelas. Y lo interesante de él es justo que a través de su extensa carrera, porque este Chico Buarque también tiene la bola de discos, ¿no? Desde que empezó. Y siempre, pues, en su música trata de incluir estos comentarios como sociales, económicos o culturales de su país, de Brasil, y en especial de su ciudad, que es de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Uh-huh. Ah, también es un fan del fútbol. Creo que es hincha del Fluminense. Hincha del Fluminense. Y este disco sí es fantástico. Cada canción es diferente, aunque todas tienen ese toque de... O sea, las letras son muy interesantes, ¿no? Claro que sí. De hecho, yo estaba leyendo que la canción número 4 de este disco, que le vamos a poner en un rato, que se llama Construct Sound, que es la que le da nombre al disco, fue nombrada como la mejor canción de la historia de la música brasileña. Y bueno, es por un montón de cosas, pero yo creo que ya le vamos a poner a esta canción, y yo les voy a decir antes de ponerla que le pongan atención, porque bueno, sí se alcanza a entender casi todo. Está en portugués, pero como el portugués es parecido al español, se alcanza a entender casi todo. Y es increíble la letra de esta canción. Yo realmente creo que es una de las canciones más interesantes desde el punto de vista de la letra que he escuchado en mi vida, porque el man, por ejemplo, el man cuenta la historia de un obrero que se levanta en la mañana y que se va al trabajo y que hace una pared, y luego el man se va a almorzar y creo que se toma unos tragos, no me acuerdo, la cuestión es que se cae del andamio y se muere, pero cuenta esta historia en tres versos diferentes, como intercambiando las palabras que utiliza de un verso al otro. Y también resulta súper interesante escuchar este juego de palabras. O sea, me parece súper, súper creativo e interesante. No lo había escuchado nunca antes en una canción. Y eso era lo que él creo que hacía, forzado por las circunstancias, para poder expresar sus descontentos, ¿no es cierto? Buscar una manera de que la gente le capte lo que él quería decir y que no le vayan a prohibir, ni a arrestar, ni a perseguir. Uh-huh. Por eso hacía así como disimuladamente, pero con esa manera tan talentosa y peculiar. Así es, así es. Y nada, esto nomás es el disco del Chico Buarque. Vamos entonces a hablar de este disco durante todo este programa y vamos a ir poniendo las canciones. Así que, ¿qué te parece si cambiamos de tema? Y nos vamos con el segundo tema del día, que es... vamos a hablar de ciudades, siempre hablamos de ciudades, y la ciudad del día de hoy es Montevideo, la capital del Uruguay. Así que, ¿qué nos cuentas de Montevideo? Montevideo. Una breve introducción de Montevideo para luego irnos con una canción de Chico Buarque y seguimos hablando de Montevideo. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar de otra ciudad interesante, de un país súper interesante como es Uruguay, ¿no? Uh-huh. Un país que se ha caracterizado por ser siempre como innovador, ¿no es cierto? Sí, ajá. En todo caso, bueno, pues Montevideo es la capital del Uruguay. Y también es donde está la sede de la, me parece que, ¿cómo es la organización esa de comercio de Sudamérica? A ver, ¿cómo se llama? No, ya me olvidé, pero sí, esa cosa es la... Mercosur es. Mercosur es. Así es. Entonces, una ciudad cosmopolita, una ciudad que está ubicada en el Río de la Plata. Obviamente comparte junto con Buenos Aires la importancia de esta área del Río de la Plata, ¿no es cierto? Uh-huh.

Y es también otros datos interesantes de esta ciudad. Ajá. Ponte que yo veía que todos estos, ya sabes que todo, siempre vemos estas mediciones que hacen como rankings. Ajá. Verás otras cosas interesantantes de esta ciudad. Es, bueno, ya mencionamos que es la sede administrativa del Mercosur, ¿no es cierto? Sí. Es la quinta ciudad más amigable para los gays en el mundo. ¿En serio? Y la primera en Latinoamérica. Debe ser, o sea que es una ciudad así, se me hace algo así como una Ámsterdam de América Latina, ¿no? O sea, súper bueno, liberal. A algunos le han dado el apodo de la Suiza de Latinoamérica, ¿no? También le llaman la Suiza, pero los suizos son un poco más conservadores. Sí, en ese sentido, pero en todo caso, refleja un poco lo que es el Uruguay, ¿no? Porque el Uruguay también es pionero, ponte ¿te acuerdas que ya hicimos un programa anteriormente sobre la legalización de la marihuana? Sí, sí. Entonces, claro, es el país pionero en eso, ¿no? En hacerlo el círculo completo, que ya hablamos todo un programa de este asunto, ¿te acuerdas? Claro. Y también, por ejemplo, es interesante, por ejemplo, en Montevideo y en Uruguay, imagínate, en 1907 ya consideraban tener el derecho al divorcio. Y en 1917 ya la mujer tenía derecho a votar. Claro, siempre los uruguayos son los primeros en muchas cosas en América Latina, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con este asunto de que esta ciudad recibió mucha inmigración, especialmente europea, ¿no? Tienen un flujo migratorio increíble en el siglo XX. Imagínate, llegaban de España, de Italia y de Europa Central. Uh-huh. Y en ese entonces, en 1908, uh-huh, el 30% de la población de Montevideo era de extranjeros. Claro. Franceses, alemanes, ingleses, irlandeses y especialmente españoles e italianos. Claro que sí. Entonces, claro, tenían bastante influjo de nuevas ideas y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, eso me imagino que les... Es interesante que estemos hablando de este tema porque el último tema del día, como ya les dije a los panas al principio, es Eugenio Espejo. Y justamente lo que yo estaba leyendo, bueno, ya vamos a hablar luego, pero es Eugenio Espejo criticaba mucho lo ignorante que era la gente en Quito en su tiempo. Correcto. Entonces, que contrasta totalmente con la gente uruguaya y obviamente con los habitantes de su gran capital, ¿no? Por eso también decidimos un poco hacer un review de esta ciudad, porque aparte de que es hermosa, tiene estas cosas, estos datos que valen la pena leerlos, ¿no? Como lo que tú decías de que es una de las ciudades con más alta calidad de vida en Latinoamérica. Tiene otra cosa, es que tiene un alto nivel de educación. Claro que sí. Generalmente Uruguay califica como el país con mejor educación. Y bajos niveles de corrupción. Claro, claro. Es un país pacífico, de mentalidad abierta, innovador, y por eso, y tiene un alto grado de un nivel de educación, como decíamos, por eso le llaman la Suiza de América. Claro que sí. Oye, como decía el Mujica, ¿te acuerdas del presidente José Mujica, ese presidente súper carismático que tuvo Uruguay hasta hace poco? Súper auténtico también. Auténtico, ¿no? Carismático, querido por un montón de gente, ¿no? Porque el man y era auténtico, único. Era lo más chévere de él, ¿no? O sea, él decía, a mí sí, yo quiero estar tranquilito, vivir una vida humilde, y así vivía. Claro, el man, buena nota, ¿no? El man era fiel a sus ideas, no se dejó llevar por el poder y cosas así. Un tipo sencillo y... Bueno, y en el gobierno de él se dio esta ley de la legalización de la marihuana. Claro que sí. O sea, súper progresista también, ¿no? Claro que sí. Oye, y bueno, como decía este Pepe Mujica, que en algún discurso decía que en Uruguay tienen 4 millones de habitantes, pero 20 millones de vacas, alguna cosa así. Bueno, todo el mundo se reía en esa parte del discurso, pero es verdad. Ponte, Uruguay no tiene petróleo, ni tiene minería. Pero en todo caso es un país que tiene el más alto nivel de vida de América Latina. Y, o sea, yo no sé cómo lo hacen, pero... Claro, hacen. Y tiene unas industrias súper tecnificadas, ¿no? ¿Ah, por sí? ejemplo, ahí hay esas plantas de energía eólica. Sí, eso no sabía yo. Claro, claro, en Uruguay. Entonces, ellos están adelante en muchos aspectos. Y aparte de eso, tienen una otra cosa que a nosotros, por lo menos aquí en este programa, nos encanta, que es el fútbol, ¿no? Tienen una tradición futbolera increíble. Una tradición futbolera increíble. Oye, ¿qué te parece si hago solo... Y otros deportes, porque en Uruguay también, en Montevideo, por ejemplo, aparte de que querrás conocer el mítico Centenario, ajá, que es uno de los clásicos estadios del mundo según la FIFA, ¿no es cierto? Junto con el Bernabéu, ajá, y el San Siro, sí, está sí. Bueno, y el Estadio Azteca, está el Centenario. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, en Montevideo puedes practicar el rugby, uh-huh, el básquet, uh-huh, hay carreras de caballos, puedes hacer velerismo. Claro que sí. Y obviamente te puedes pegar una de esas carnes increíbles, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿qué te parece si solo hacemos, como estábamos hablando de esto del nivel de vida de Montevideo, en esta encontré la lista que pone las ciudades, porque no, obviamente no van a cada ciudad del mundo y ven cuál es el nivel de vida, sino que eligen, creo que 240 ciudades. Y obviamente... Las mejores generalmente están en Europa, en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá. Y las peores generalmente están en África, en el sudeste asiático, en el Medio Oriente. Y bueno, Latinoamérica como que está en un punto medio. Pero ponte, hay una gran diferencia entre todas las ciudades latinoamericanas que se miden, porque Montevideo, que es la primera que aparece en el ranking, está en puesto número 78. Y luego la última es la ciudad de Guatemala, que está en el puesto número 150. O sea, hay bastante diferencia de nivel de vida entre ciudades latinoamericanas. Solo para los curiosos, Quito, dentro de las 15 ciudades latinoamericanas que se han medido, está en el puesto número 14, entre 15. Es decir, que junto está, creo que empatada junto con Bogotá en el puesto número 14. Entonces, bueno, pues es chévere hablar de estas ciudades como Montevideo para ver qué se puede hacer para que Quito un poco también suba, ¿no? Claro, y es un referente con el que te puedes comparar porque es latinoamericano en el mismo continente, un poco más o menos las mismas costumbres, porque si te comparas con Estocolmo ya es imposible. Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos entonces con la tercera canción del disco este del Chico Buarque? A ver, déjame ver dónde está la canción. En este momento vamos a escuchar la canción Desalento y luego seguimos con el programa. Diz a ela que eu entrego os pontos. Y esto estuvimos escuchando la canción Desalento del disco Construct Sound de Chico Buarque, el disco que le estamos haciendo homenaje el día de hoy. Y nada, a ver qué más nos puedes contar de Uruguay. Ya estamos hablando del nivel de vida, que se puede practicar un montón de deportes. Hablamos de ¿qué más de bueno, de ya que es la cuna del tango, del candombe. Y también tiene una cultura súper cosmopolita, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también puedes ver mucho ahí un poco de esta cultura gaucha. Ajá. Con los asados, la manera de vivir de ellos, que comparten esto obviamente con Argentina y con el sur de Brasil, ¿no es verdad? Claro que sí. Estaba viendo, ponte yo. Otra cosa, oye, que sí. Es interesante de Montevideo, también tiene una historia riquísima, ¿no? Sí, es una historia interesante. No es una ciudad tan antigua como Quito, ¿no? Fue fundada casi 200 años después que Quito. En 1724, pero uh-huh. A pesar de eso, imagínate que ya en 1776 España hizo de Montevideo su principal base naval para el Atlántico Sur. Uh-huh. Reemplazando, inclusive, o sea, le descartó a Buenos Aires. Uh-huh. Por eso también tienen esa como rivalidad. Ajá. Uh-huh. Y también, por ejemplo, yo no sabía que Montevideo fue ocupada por los británicos. Claro, interesante, ¿no? Porque ha sido, ajá, una ciudad ocupada por... Y también fue ocupada después por los portugueses. Ajá, sí, entonces es interesante la historia, ¿no? Fue parte del Imperio Portugués, parte del Imperio Español, parte del Imperio Británico. Luego se independizó y se hizo un país aparte. Mucha gente dice que la razón de ser de Uruguay es como ser una especie de país tapón, como se les dice, entre dos grandes países como Brasil y Argentina. Más o menos le decían, se puede comparar al Uruguay con el papel que tiene Bélgica, que está como en el medio entre Alemania y Francia. Es como un buffer zone, como dicen, una especie de acolchonamiento. Claro, claro. Ajá. Y también hay que decir que Uruguay es, Montevideo es una ciudad muy bonita, ¿no? Porque tienes varias opciones, o sea, también tienes zonas súper modernas, pero también hay zonas bien, bien agradables y con playas, ajá, muy, muy bonitas. Claro. Inclusive algunas áreas dicen que tienen ese como toque y te recuerdan un poco a Copacabana o a Miami. Así. Entonces tiene esa mezcla súper, súper interesante, ¿no? Claro que sí. Yo estaba y viendo, miles de cafetines, ya sabes, ¿no? Para escucharte un buen tango. Uh-huh. Estaba viendo qué se puede hacer en Montevideo. Creo que tienen una página web y todos los de la Sociedad de Turismo de Montevideo. Entonces, bueno, dicen que sitios interesantes para visitar son el centro de la ciudad y una zona que se llama La Rambla también, que es un paseo así medio parecido a La Rambla, esa famosa que hay en Barcelona. Otra cosa interesante que especialmente a los amantes del fútbol es lo que ya dijimos, el Estadio Centenario, y que además tienen un museo del fútbol, y que de paso el Estadio Centenario ya mismo va a cumplir también 100 años, ¿no? En 15 años va a tener 100 años, va a ser centenario. De verdad. O bicentenario. Y luego, bueno, como vos decías, otra de las atracciones que yo creo que todo el mundo que se va al Uruguay debería hacerlo es comerse un buen asado, unas parrilladas, porque los uruguayos son famosos por esto. Y ya que están ahí, yo por lo menos si visitaría el Uruguay y Montevideo, porque nunca he tenido el gusto, ya que estás comiéndote una parrillada, ya te compras de ahí un mate, ¿no es cierto? Como souvenir, y de paso te pegas los mates para hacerle la experiencia al 100%. Totalmente. Y porque dicen que los uruguayos son los que más mate toman, todos los, más que los argentinos. Incluso. Sí, sí, así dicen, ¿no? Uh-huh. Se les ve en todo lado tomando mate, que de hecho todos los uruguayos se van con un termito al trabajo, en el termito, o sea, no es un termo, sino, yo sí vi eso en el sur de Brasil, tienen unos como, es como una mochilita, ¿no? Una... donde tienen ahí un compartimiento para el termo, otro para el mate, otro para la hierba, etcétera, etcétera. Entonces se van llevando ahí como su loncherita. Y ahí, nada, se van pegando el mate todo el día. Claro, claro, es así, ¿no? Inclusive, claro, aquí les puedes ver a los jugadores uruguayos que tiene siempre su mate, ¿no? El loco Abreu, ¿te acuerdas que tenía el loco Abreu que tiene los escudos de todos los clubs donde ha jugado? Claro que sí. Y nada, Feso, entonces. Parece bueno, que es una ciudad otros que... puntos interesantes. Si es que se van a Montevideo, tienen que ir a la Plaza Independencia, ajá, al área de Pocitos, ajá, o si no, al famosísimo Teatro Solís. Ok. A la Catedral Metropolitana de Montevideo, al Mausoleo de Artigas, uh-huh, al Estadio Centenario, uh-huh, al Museo Nacional de Artes Visuales, uh-huh, se pueden ir hay un sitio súper turístico que es el Faro de Punta Brava, uh-huh, entre otras cosas, ¿no?, que tiene esta gran ciudad. Y que, como vos decías, tienen playa cerca, es bacán. O sea, sí, debe ser bien, bien, bien chévere. También estaba leyendo por otro lado que en el Uruguay se está desarrollando mucho la industria del vino. Entonces hay nuevos viñedos, nuevas casas que están haciendo su vino y que este vino se está empezando a exportar. No es un vino obviamente tan famoso como el vino argentino o el vino chileno todavía, pero le están tratando de dar un poco más de empuje a esta industria, así que parece que me parece que la uva de ahí es una que se llama Syrah. Ni idea. Parece, sí. Bueno, fue eso nomás. Hasta yo creo que Montevideo es una ciudad que tal vez no resulta espectacular cuando uno la describe para el turista, sino que debe ser muy interesante y muy agradable vivir ahí, porque parece que es una ciudad que tiene un buen ambiente cultural, pero más que nada, como decíamos, ¿no?, es la ciudad que ofrece mejor calidad de vida en América Latina, porque es generalmente más segura, me parece que tienen todos los servicios más o menos funcionan y... Claro, eso asegura un alto nivel de vida. Y como es súper liberal, uh-huh, y cultural, entonces puedes tener una mejor disfrute de tu vida. Claro que sí. Bueno, que bien, bien está. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de Chico Buarque? Y en este caso toca poner la canción número 4, que es justo la que le da nombre al disco. La canción se llama Construct Sound. Y esta es una canción que yo les pido que le escuchen con atención a la letra. Es súper interesante. Bueno, también la música es súper interesante, pero... sí, es la canción que fue nombrada por la revista Rolling Stone Brasil como la mejor canción de todos los tiempos hecha en Brasil, así que pónganle atención. Amor daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como si fosse a última. Cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Pensou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. We'll be right back. beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos enlotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o mar. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plácidas. Certo pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Desde Paris, pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. La canción Construção, espero que les haya gustado, porque de hecho dicen los brasileños que es la mejor canción de todos los tiempos de hecha en Brasil, desde el álbum del mismo nombre de 1971, un discazo que yo recomiendo a todo el mundo que se consigan, sea que les guste o no les guste la música brasileña. Yo creo que estos son esos discos que trascienden géneros y fronteras y gustos. Es como, acuerdo, por ejemplo, decir que no te guste el Abbey Road, ¿no es cierto? El Abbey Road, claro. Es imposible que no te guste. Claro, especialmente a las personas que nos gusta la música. Hay veces que hay unos discos que así no sean del género que más te gusta. Uh-huh. Son unos que tienes que tener. Claro, es como, ¿te acuerdas que hace pocos programas hablamos, por ejemplo, del Buscando América de Rubén Blades? Que es un disco que es, o sea, hecho por Rubén Blades, que es más que nada salsero, pero el disco es tan bueno que No solo tiene salsa, sino otros géneros, pero, o sea, trasciende eso, ¿no? Es una obra maestra de la música en general. Así es, y igual es de este disco del que hemos estado hablando el día de hoy y al que le hacemos homenaje a todo este programa. El disco es My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, que es en teoría un poco de hip hop, de rap hip hop, pero trasciende también ese género. Otro disco que es chévere, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se llamaba el disco del Juan Luis Guerra, que tenía todos sus hits? Chuta, el Greatest Hits. Había uno que es un discazo, o sea, donde está la canción esa de la bilirrubina Quisiera ser un pez, esa, ¿te acuerdas? Ese sí, es otro disco muy bueno, ¿no? A pesar de que yo, por ejemplo, generalmente no me gusta el merengue, pero ese es un muy buen disco. Sí, sí, sí, debe ser una compilación, supongo. No, no es una compilación, es un disco. Es un disco, o sea, es un disco plagado de éxitos, entonces. Sí, ajá, eso es lo que... Porque, claro, Greatest Hits está fresco, o sea, no... Todo el mundo puede hacer una compilación, pero lo bueno de ese disco es que es original. O yo qué sé, discos, por ejemplo, hay discos de tangos que son muy buenos. A mí me gusta el tango, pero no soy así, qué bestia, mi género favorito. Pero hay unos discos que son a lo bestia de tangos o de... Incluso de música electrónica, que tampoco es mi favorita, pero hay unos discazos de música electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Cada género tiene sus obras maestras. Claro, por supuesto. Y bueno, oye, entonces, ¿tienes algún tema más que hablar sobre Montevideo? No, creo que pasamos un poquito, una rápida revista a grosso modo de lo que es esta gran ciudad, ¿no es cierto? De este gran país. Es un país, claro, es pequeño, es el más pequeño de América Latina y el menos poblado, pero al mismo tiempo es el más desarrollado, el más liberal, el que siempre está a la vanguardia en todos los avances, no avances tecnológicos tanto, sino más que nada sociales. Ajá, sociales. O de leyes o de derechos, ¿no? Ya dijimos que son los pioneros, por ejemplo, en este asunto del derecho al divorcio. Ajá. O el derecho de la mujer al voto. Y es además, para pequeño dato, es el país también más secular de América Latina, el menos religioso. ¿Será coincidencia? Ahí la pregunta. Mientras que los países más religiosos son también generalmente en América Latina por lo menos los más subdesarrollados. He ahí el tema interesante para la gente religiosa o no. Bueno, pues en todo caso quisimos darle una radiografía y una mirada rapidísima a la gran ciudad de Montevideo, de este gran país que es el Uruguay. Buenazo. Oye, entonces vámonos con nuestra tercera sección del día, que es la que siempre hablamos de cosas interesantes que pasan alrededor del mundo, tendencias, etcétera, etcétera. Y en este caso vamos a hablar sobre las condiciones laborales alrededor del mundo, ¿no? Entonces, verás, yo estuve haciendo un poco de investigación y me pregunté, ¿qué influye para que tus condiciones laborales sean buenas, para que las condiciones laborales de cualquier persona sean buenas? ¿A qué te refieres tú cuando tú dices tengo buenas condiciones laborales o yo que sé, mi empresa tiene buenas condiciones laborales o mi país tiene buenas condiciones laborales? Entonces, si me permites, voy a hacer una pequeña lista y ahí le vamos haciendo los comentarios. ¿Qué te parece? Ya, pues. Verás, entonces, lo primero... que para que las condiciones sean buenas es que tengas una buena compensación económica, ¿no es cierto? Es decir, que con tu sueldo puedas pagar todos tus gastos y vivir con la comodidad que quieres, que además te permita ahorrar y que te permita darte gustos que de vez en cuando quieras, y en el caso también de que tú por A o B razones tengas que trabajar tiempo extra, noches o fines de semana, lo puedes hacer, pero siempre y cuando haya una compensación adicional. Entonces, eso es lo primero, una buena compensación económica. Luego, claro. Número dos, que tengas una carga de trabajo razonable. A eso me refiero con que no trabajes más horas de lo que deberías trabajar. que sería en este caso, generalmente hay un límite de 40 horas semanales, que puedas hacer tu trabajo en una forma relajada durante el día, es decir, sin tener que estar como todo el mundo ahora que está estresado o que todo el mundo está a 1000 por hora dentro de la oficina o dentro de cualquier trabajo que sea, eso es malo. Y obviamente es importante que tengas un buen equilibrio entre tu trabajo y tu tiempo personal. Es decir, que tu trabajo no se inmiscuya en tu vida personal o en tu tiempo libre. Y además, otra cosa súper importante para que la carga de trabajo sea razonable es que tengas un adecuado número de semanas de vacaciones para que puedas reponerte bien, ¿no es cierto? Así es. Luego, otro tema que es súper importante para que tu trabajo sea bueno, para que las condiciones laborales sean buenas. Un tercer punto es que el ambiente de trabajo tiene que ser seguro, saludable, confortable y amigable, ¿no es cierto? Entonces, totalmente, a eso me refiero con que tu trabajo no implique poner en riesgo tu vida o tu salud. Que tu espacio de trabajo no sea un sitio donde puedas adquirir problemas de salud, ¿no es cierto? Y eso de hecho está ahora muy en boga y podemos hablar de eso un poquito más después de que yo acabe de hacer esta lista de que, por ejemplo, lo que se queja mucha gente ahora, especialmente en la era de las computadoras, es que todo el mundo está en un escritorio al frente de un computador y mucha gente está haciendo eso 8 horas al día. Entonces ahora hay una tendencia de mucha gente que está como poniéndote en alerta sobre los peligros de sentarte mucho tiempo. De hecho, el otro día estaba leyendo un artículo en la revista esta The New Yorker que se titulaba Sitting is the New Smoking. O sea, sentarse es el nuevo vicio de fumar. Ajá, sentarse es como el nuevo vicio de fumar, porque sentarte mucho también te afecta. Y eso mucha gente está ahora oponiéndose y bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, otra cosa que es importante para que tu trabajo o para que tengas buenas condiciones de trabajo es que no tengas el riesgo de ser agredido física o psicológicamente por las personas con las que interactúas, ya sea que estén dentro o fuera de la empresa. Y otra cosa que es importante es que el país donde tú estás trabajando ofrezca garantías de que tú puedes aspirar a cualquier trabajo sin ninguna discriminación por género, edad, estado civil, orientación sexual, apariencia personal, religión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es básico. Luego, otro aspecto que es importante para que tus condiciones laborales sean buenas es que dentro del país haya leyes claras que establezcan cuáles son los derechos y los deberes tanto de los empleados como de los empleadores. Entonces, para un empleado esto significa que vos, por ejemplo, cuando trabajas en una empresa tengas acceso a protección legal, tengas acceso a formar parte de sindicatos si es que quieres, tengas acceso a ciertas compensaciones si eres despedido, acceso a un seguro de trabajo, acceso a compensaciones si tienes un accidente, etcétera, etcétera. Y por último, dentro de esta lista, algo que es importante también es que tu trabajo o que tú tengas la opción de aspirar a trabajos que sean interesantes, que sean variados, que no sean mecánicos y que te tengan ahí que como robot todo el día. Y que más que nada también que aparte de que sea interesante y variado, que te den a ti el sentimiento de que estás aportando en algo bueno a la sociedad, al mundo, a lo que sea. Y incluso más, sería ideal que también te dé algo de reconocimiento, ¿no es cierto? Claro. Eso sería lo ideal dentro de un trabajo. ¿Vos qué opinas de esto? No, pues básicamente lo has resumido todo, ¿no? O sea, de acuerdo totalmente con lo que has dicho. Así debería ser un trabajo ideal, ¿no es cierto? Sí, bueno, así debería ser. Ahora, hay factores adicionales, ponte que yo estaba viendo de así, ponte que hay en otros países y cosas así. Ponte, hay países que como que promueven que, especialmente ponte países europeos, Japón, o Canadá, Australia, etcétera, países desarrollados donde mucha gente, o sea, como que las tasas de natalidad están bajando, entonces como que los países promueven para dar mejores condiciones a los empleados para que tengan hijos. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, aquí en Canadá se da 1 año de permiso de maternidad a las mamás después de que tienen el hijo, y de hecho también se le da permiso al papá. no tanto claro. tiempo, pero el papá también puede tener un, se llama un paternity leave. Entonces eso, por ejemplo, son cosas adicionales, ¿no? Porque son cosas que te ayudan a tener una vida mejor. Otra cosa que es, ponte, súper importante, que a mí se me ocurrió, es que es ideal que tú puedas vivir cómodamente sin necesidad de trabajar a tiempo completo, como lo que estábamos viendo hace algún hace un tiempo estábamos hablando, ¿te acuerdas, Chalo, de que Holanda es calificado como uno de los países más felices del mundo? Y una de las razones es porque muchos holandeses, un montón de holandeses, no necesitan trabajar 40 horas semanales para vivir bien. Muchos trabajan 30 horas, muchos trabajan 35, entonces eso es ideal. Mientras más tiempo libre, mejor. Y vos estás en un trabajo que no te ata a la oficina 8 o 10 horas al día. Claro, porque esa era la concepción antigua, ¿no? Que todo el mundo te decía, bueno, es que verás que Dios dice que tienes que trabajar para vivir. Así es, ¿no? Claro. Algo así. Sí. Es el castigo divino. Claro, así es, ¿no? Con el sudor de la frente te llevarás el pan, así es, ¿no es cierto? Así, fácil. Y con esa concepción, claro, los trabajos a veces se vuelven complicados, complejos. Y mira, muchas veces hay gente que capaz, por ejemplo, tiene un sueldazo, un súper buen salario o un súper paquete de comodidades para él y para la familia, porque hay unas megacorporaciones, has visto, que te dan el plan de seguro para ti, para tus hijos, casa, auto, pero llevas una vida infernal. Claro, que tienes que, si te llaman así a las 3 de la mañana, vos tienes que contestar, y ese rato te dicen que ha salido mal cualquier cosa y tienes que coger el primer vuelo para irte a Singapur. Claro que sí, ¿no? Y tienes, por eso tienes que faltar al cumpleaños de tu hija, ¿no? Un lío. Ajá. Entonces yo creo que lo que tú has dicho lo resume todo, ¿no? Eso serían el ideal de un buen trabajo. Y un poco ya lo que tú dijiste básicamente enmarca todo, ¿no? Uh-huh. No solo de las partes básicas, sino ya de estos puntos un poco más avanzados, como lo que hablamos de los holandeses, que de hecho ya lo hacen, ¿no? Esto no es que es una como ilusión, sino que ya pasa. Claro que sí. Que tienen una estadística de que, bueno, trabajan 30 horas y después ya se dedican a hacer lo que les gusta. Claro, y otra cosa importante, ponte, que también es bien importante, es que países donde tú puedas ganar suficiente dinero como para vivir una vida cómoda haciendo cualquier tipo de trabajo. Porque eso también es súper importante, ¿no? O sea, ponte, estamos hablando así de un país donde vos, por ejemplo, es como decir, oh, yo solo trabajo 30 horas haciendo un trabajo feo, pero igual, ok, tengo tiempo libre adicional. Pero lo óptimo es que aparte de que trabajes, no mucho, pero bueno, lo necesario, lo que tú quieras, o sea, básicamente lo importante es que tú trabajes lo que tú quieras, lo que te sientas cómodo trabajando, pero que ese trabajo guste a la mayoría de gente, ¿no es cierto? Pero ponte, eso no se da mucho, especialmente en países como el Ecuador, porque hay un montón de trabajos que no te dan suficiente dinero como para vivir de la forma confortable en la que tú quieres. Entonces, eso también es súper importante. Y ponte, yo alguna vez creo que te mandé o te comenté sobre un documental que vi sobre Dinamarca, donde eso decían que era uno de los factores por los cuales Dinamarca también es uno de los países más felices del mundo. Porque vos en Dinamarca, por ejemplo, tomaban así a un tipo que era recogedor de basura, por ejemplo. O sea, el trabajo más básico y hasta cierto punto más desagradable que puedes tener, ¿no es cierto? El man tenía era de los manes que iban en el camión, recogían la basura. Pero el man, ponte, solo trabajaba creo que 5 horas al día y el resto del tiempo se pasaba, era el entrenador del equipo de fútbol de la hija. Y con ese trabajo de recogedor de basura, el man podía vivir bien en una casa chévere con, yo qué sé, auto y la comida suficiente y todo lo que el man necesitaba. Claro, que es fantástico, ¿no es cierto? Claro, entonces oye, son importantes. Y así, un poco enmarcando, bueno, esto... que tú dices, hay una organización que es la Organización Internacional del Trabajo, ajá, con las siglas OIT, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas, ajá, que justamente trata de promover el empleo y proteger a las personas. Buenas. Entonces ellos, es la organización, como quien dice, que formalmente trata de hacer que lo que tú estás diciendo algún día sea realidad. Claro. Y genera una serie de normativas internacionales para que todos los países traten de cumplir, ¿no es cierto? Buenas. Unos lo harán, otros no lo harán. ¿Qué te parece si nos explicas sobre esto después de la siguiente canción de Chico Buarque que se llama Cordón? Bueno. De me fechar as portas do coração. Ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão. Eu não vou desesperar, eu não vou renunciar. Me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir. Ninguém vai me ver sofrer, ninguém vai me surpreender na noite da solidão. Pois quem tiver nada pra perder vai formar comigo um imenso cordão. E então quero ver o vendaval, quero ver o carnaval sair. Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar. Alguém vai ter que me ouvir enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder seguir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Cordón, una canción de Chico Buarque desde su disco Construcción, el disco que le estamos haciendo homenaje el día de hoy. A ver, cuéntanos más de este tema que nos estabas hablando, de la organización esta internacional que trata de que haya mejores condiciones laborales. Claro, te decía que las Naciones Unidas tiene una como agencia especializada solo en estos asuntos del trabajo, ¿no? Okay. Y se llama la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Uh-huh. Y es esta agencia que se dedica a crear estas normativas para que se apliquen a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, en el mundo sí hay esta preocupación para que el trabajo sea algo digno, ¿no es cierto? Que básicamente es el resumen de lo que estamos hablando. Claro. Que el trabajo tiene que ser digno. Uh-huh. En todos los ámbitos. Entonces han hecho una serie de normativas internacionales y ahora están desarrollando, según lo que leí, una normativa más especializada. Uh-huh. Y mucho mejor. Cada vez les mejoran. Uh-huh. Entonces esta es una que se llama ISO 45001. Ajá. Que es una norma internacional que, bueno, pues contempla una serie de normativas para que todas las empresas las puedan aplicar y sea algo como estándar. Uh-huh. Y le brinde a los trabajadores, o sea, que los proteja y se promueva el empleo. Entonces, en el mundo sí hay estas iniciativas. El problema es que se contrapone con la realidad que no siempre pasa. Claro que sí. Entonces, en países como Noruega, Dinamarca, capaz están mucho más cercanos a estas cosas, y en países africanos mucho más lejanos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Porque todo puedes poner sobre el papel, el problema es que la cosa se cumpla o no. Claro, por ejemplo, como siempre en este programa tratamos de aportar un poquito con datos. Ajá. Para no hablar por hablar. Uh-huh. Estaba revisando y hay un informe bien interesante, verás, que te voy a decir a ti y a la gente que nos escucha para que le chequeen. Hay una organización que se llama, déjame ver, ya te digo. Esta organización se llama la Confederación Sindical Internacional. Okay. Ya, y es una organización que hace asimismo un informe Okay. que basado en como en 97 parámetros, hace un ranking de cómo están los países en cuanto a condiciones laborales y derechos laborales. Okay. Y hacen un ranking, ¿no? Con bastantes de las cosas que tú nos mencionabas, ¿no es cierto? Que la seguridad, la salud, el salario, y son 97 factores. Y es increíblemente, te voy a leer, tengo aquí el ranking del 2014. Esta como, es un survey, una encuesta. Y es increíble, verás, cómo es la coincidencia ahora que hablamos de Montevideo, del Uruguay. Adivina el país que está con la calificación número uno, que equivale a la mejor de condiciones laborales. En el mundo. Bueno, vos decías que estábamos hablando de Uruguay. Yo diría, si no me dirías eso, diría yo que sé, Noruega o Dinamarca o Islandia, pero Bueno, pues uno de ellos es Uruguay. ¿en serio? Uno de ellos. Uno de los primeros. Así es. Verás, dice aquí, puedes ver este survey y esta encuesta en el internet. Ya les voy a dar después la página si quieren. Es del 2014. Y lo que dice de Uruguay que califica con uno es el mejor, cinco es el peor. Entonces, verás, dice, los derechos a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga están garantizados en la legislación de Uruguay y son en su mayor parte respetados en la práctica. Los sindicatos no han sido notificados de violaciones regulares ni recurrentes en los derechos, por lo que Uruguay se clasifica en el grupo 1 en el 2014. Buenazo. Bueno, yo creo que también influye un poco. Estábamos hablando del presidente Pepe Mujica, que el man fue sindicalista y bueno, Lula también. ¿Te acuerdas? Todos los presidentes últimamente de América Latina eran ex sindicalistas o incluso medio formaban parte de movimientos revolucionarios. Entonces, los manes de ley tienen que dar libertades ahora si a ellos les persiguieron en su tiempo. Sería Claro, por ilógico que no las ejemplo, den. en el ranking, en el puesto 2, que son países que también es una buena calificación, ¿no? Ya te digo, uno es el mejor, dos, el cinco es el peor. En el puesto 2, uno de los países es Suiza, ¿ya? Y así vas avanzando hasta los de peor calificación, que son los que básicamente no quisieras trabajar ahí. Claro, ¿y cuáles países, por ejemplo, están ahí? Verás, por ejemplo, en el survey, verás en los que tienen calificación 5, 5 más es de hecho, es 5 más, es la peor calificación posible. Es la 5 más significa que los derechos no están garantizados debido a la desintegración del Estado de Derecho. Los derechos de los trabajadores en los países calificados en el grupo 5 más están igual de limitados que los del grupo 5. No obstante, en los del 5 más, la situación está vinculada a unas instituciones disfuncionales como resultado de un conflicto interno o una ocupación militar. O sea, eso es cuando el país ya No se están en guerra desintegró. civil o en invas Está están la invadiendo. República Centroafricana, por ejemplo. Y ahí te va explicando, por ejemplo, la calificación 1, qué significa, ¿no? Oye, ¿y el Ecuador no Labor. le viste por ahí? Verás, el Ecuador sí está, verás, el Ecuador, ya te voy a decir, el Ecuador está en un ranking de este índice. Bueno, los de 5 más, que es el peor, ya te dije, la República Centroafricana está Libia, Palestina, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Ucrania. Claro, el Dream Team. El Dream Team. La puntuación 5, que también es hecho pedazos, está Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Camboya, China, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Fiji, Grecia, Guatemala, India, Laos, Malasia, bla, bla, bla, bla, bla, La puntuación 4, por ejemplo, está Argentina, que también es una mala calificación, ¿no? Sí, no está bueno. Está Argentina, El Salvador, Haití, Honduras, República Democrática del Congo. Hong Kong. Claro. Ya vamos a hablar de eso también. Ya vamos a... Sí, por eso, justamente por eso quería mencionarte este nombre. Ajá. Hong Kong, México, Myanmar, claro. Nepal, Pakistán, Panamá, Perú, Tailandia, y adivina qué país... Estados Unidos. Estados Unidos de América. Claro, es que ese país también, ya siguiendo con nuestro tema, bueno, ya vamos a hablar un poco. Solo te digo para aclararte tu duda y para que sepan todos, con la puntuación 3, que es como más o menos, ¿no? Uh-huh. Entre 1 y 5, entre otros países se encuentra el Ecuador. Bueno, o sea. Y sí, dentro de muchos otros países, mejor, incluido mejor Venezuela. Que los mejor que los Estados Unidos. Claro, y de ahí viene la puntuación 2, que bueno, son unos que ya se acercan a algo mucho mejor, dentro de los cuales está, por ejemplo, Portugal y Rusia, y España y Suiza, como ya te dije. Oye, Canadá no lo viste por ahí. Ya te voy a decir, verás, en la puntuación 1, que es la mejor, bueno, ya dijimos que está Uruguay, está Barbados, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Lituania, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, Sudáfrica, Suecia, Togo y Uruguay. Wow. Interesante, ¿no? Sí, súper. ¿Sabes? Justo lo que yo estaba, el otro tema que yo había también escrito para hablar de esto, es que, por ejemplo, ¿cuáles son generalmente los países que tienen peores condiciones de empleo? ¿Y cuáles son las razones por las cuales las condiciones de empleo son malas? Entonces había hecho una pequeña lista también, así haciendo mi investigación, y por ejemplo, una razón importante para que las condiciones de empleo sean malas es porque, por ejemplo, no hay concepto de tiempo libre o de vacaciones, porque aunque nos parezca increíble, en ciertos países del mundo no hay ese concepto de las vacaciones. Entonces, yo tengo un colega japonés que me explicó esto. Me decía, lo que pasa es que los japoneses trabajan tanto y nunca toman vacaciones porque nunca se les ocurrió tener ese concepto de que se tiene que tomar vacaciones. Claro. Entonces, culturalmente vos no sabes ni qué. Entonces el gobierno japonés para incentivar a la gente a que se desestrese y toda la nota, tuvo que hacer una semana, por ejemplo, que le llaman la semana dorada, donde nadie tiene que trabajar. Pero eso es algo que el gobierno tuvo que imponer porque la cultura japonesa no tenía el concepto de vacaciones dentro de su cultura. Y esto también se puede hasta cierto punto extender hasta a países similares como Corea o como los chinos también que se pasan trabajando o Hong Kong, ¿no es cierto? Claro. Ahora, otra cosa que desmejora las condiciones laborales son esos países, por ejemplo, que son demasiado capitalistas y donde se da todo el poder a las compañías y el empleado no tiene nada de poder, o el Estado incluso no tiene nada de poder, sino que todo se dice ya bacán, las corporaciones son lo máximo y las corporaciones van a hacer que esta sociedad funcione bacán y todo, lo cual está también mal, ¿no? Y justamente dentro de ese ámbito, por ejemplo, yo creo que está Hong Kong y los Estados Unidos, que son países donde las corporaciones tienen demasiado poder. Entonces los empleados se ven... O sea, en estos países las corporaciones, las grandes empresas, tienen tanto poder que tienen el poder también de cambiar la ley. Y de decir, ok, nosotros queremos que sea esto, esto y esto. Entonces la gente común, los empleados, no tienen... Sus derechos se ven disminuidos. Claro, claro. Y bueno, obviamente, otra de las razones para que las condiciones de empleo sean malas dentro de un país es lo que habíamos hablado también, ¿no? Países subdesarrollados, donde, por ejemplo, los salarios son bajos, no te alcanzan para vivir bien, donde además las condiciones laborales son peligrosas, que yo creo que el Ecuador entra dentro de eso, porque ponte en el Ecuador, hay esos manes que trabajan, si has visto en los buses que van colgados de la puerta del bus todo el tiempo, eso es ponte peligroso, y eso se cagan de la risa todos los manes que van al Ecuador, porque dicen, ¿cómo es posible que haya un man cuyo trabajo sea ir colgado de la puerta del bus? Claro. Yo qué sé, donde hay niños trabajando, o donde hay gente que, por ejemplo, está trabajando en construcciones y no está usando cascos ni ¿cómo se llaman? Esas botas con la punta de acero para que no se te... Sí, no, no te... Sí, eso pasa aquí, pero a pesar de todas esas cosas que todavía nos faltan. El Ecuador está en esta calificación 3, ¿no? Que, claro, o sea, es, yo que, creo que es equivalente a violaciones regulares de los derechos. Uh-huh. En cambio, en el puesto 4 que está Estados Unidos, uh-huh, esas son violaciones sistemáticas de los derechos. Es que claro, Estados Unidos... Y el puesto 5 ya es ninguna garantía de los derechos. El problema, o sea, yo creo, con los Estados Unidos, y por lo que los Estados Unidos nunca clasifica como uno de los mejores países para vivir, a pesar de que mucha gente le tiene como es el dream country, ¿no es cierto? O sea, mucha gente dice, sí, los Estados Unidos, pero si vos te fijas realmente ya con todos los... un montón de temas que nosotros hemos abordado, generalmente nunca está en los primeros puestos, ¿no es cierto? Y en este caso específico no está por justamente eso, ¿no? Porque es un país gobernado casi no, ya no por la gente, sino por las corporaciones. Las corporaciones tienen demasiado poder. O sea, la gente ya... ni siquiera el Estado te defiende frente a las corporaciones. Claro. Y además el Estado no te da ninguna garantía. En los Estados Unidos no hay una buena seguridad social. No hay ni siquiera un sistema de salud social. Están fregados los pobres gringos. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, Canadá está también al mismo nivel que Ecuador, en la calificación 3. O sea, sí, ponte aquí en Canadá, una cosa que me llamó la atención, que yo cuando vine, es que los manes, ponte aquí en Canadá también el número de semanas normal o lo que los empleados tienen de vacaciones es solo 2 semanas. Que eso para los estándares europeos es nada. Claro. Pero pues, en Estados Unidos incluso creo que es menos, no estoy seguro. En México son unas condiciones horribles para los empleados. Creo que en el primer año no puedes sacar vacaciones. En el segundo año solo te dan 5 días. O sea, es terrible. ¡Qué bestia! Ajá. ¡Wow! Tenaz, ¿no? Uh-huh. En todo caso, bueno, pues ahí está este ranking que le pueden ver ahí en el internet, si quieren, donde les explica cada uno de los parámetros y qué son y todas las cosas. Buena nota. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de Chico Buarque? En este caso vamos con la canción Olia María. De um dia não vou te prender. Estuvimos escuchando Olla María. Oye, y si hablemos del, sigamos hablando de esto, de las condiciones laborales. Hablando de este tema, ajá, también estaba chequeando unas listas de los peores empleos que existen. Ok. Y te voy a decir unos de los que se consideran que son los peores empleos. A ver. Independientemente del país donde estés, ¿no? Así sea uno rankeado 1 o 5. Ok. O sea, son los trabajos que no quieres hacer. Ok. Así estés en Uruguay. Ok. Verás, uno de ellos, vos me vas diciendo si estás de acuerdo o no. Ok. Uno de ellos es recolector de desechos de baños portátiles. Da claro que debe ser horrible ese trabajo. Letal, ¿no? Claro. Verás, otro, guardia del Palacio de Buckingham. Claro, horrible, no te puedes ni rascar la oreja. Ya, estamos de acuerdo. Otro que es increíble es uno que se llama oledor de cuerpos. ¿Y eso de qué se trata? Ese es un trabajo que hay, que son personas que se dedican a oler, por ejemplo, axilas o pies sudorosos y hasta flatulencias. ¿Para qué? ¿Para qué? Para realizar estudios de impacto químico, calidad y efectividad de algunos productos en el cuerpo humano antes de poderlos lanzar al mercado. Deja nomás, ¿no? Ya, no estamos de acuerdo. Otro que es tenaz es destapador de drenajes. Sí, eso tampoco debe ser nada agradable. Especialmente ahí en New York City, ¿no es cierto? Te encuentras con un alien. Ahí, yo me acuerdo. En el drenaje. Yo me quedé impresionado la última vez que visité Nueva York, que en el metro. ¿Vos sí te has subido al metro en Nueva York? Sí, claro. Qué bestia, qué sucio, ¿no? O sea, cuando vos estás ahí esperando el metro y te fijas abajo esa área donde viene el tren, puta, estaba, pero tenía una alfombra de basura, o sea, pura basura. Claro, y bueno, pues y este trabajo de destapador de drenajes debe ser uno de los peores, ¿no? Debe ser. Imagínate ese olor. Claro que sí. Y esa basura, esa contaminación. Bueno, otro que es un trabajo que nadie quiere hacer es el del limpiador de escenas de crimen. Uy, sí, ese debe ser bien tétrico también. Verás este, ¿no? También está increíble. Hay un trabajo que es contador de peces. ¿Contador de peces? Sí, o sea, por ejemplo, dice aquí, verás, que hay ríos donde se da una alta producción de salmón. Ok. Y existen personas a las que les pagan por sentarse diariamente en las orillas con un contador electrónico y durante un periodo de 8 horas registrar la cantidad de salmones que ven nadando. Chuta, bueno, no está tan malo ese trabajo, pero debe ser bien aburrido, ¿no? Para mí también no, por Dios, bueno, no. Claro que no me gustaría ser, pero entre ser eso y ser limpiador de escenas de crímenes o de ser limpiador de baños portátiles, prefiero el de los pescados. No sé, oye, porque ponte que te descuidas y te toca contar otra vez. Bueno, pues tienes ese ahí. Contador automático. Que bueno, ese es, verás, otro que este trabajo también está increíble, verás. Hombre carnada. ¿Y ese de qué es? Verás, este dice, como lo lees, dice aquí en el artículo, ¿no? Uh-huh. Esto está en el internet. En algunos países el cazar serpientes es un negocio muy lucrativo, pero estos animales no se dejan atrapar fácilmente. Por eso se usan carnadas humanas. Uno de los cazadores se venda la pierna y le introduce en un agujero o guarida del animal. cuando sienten que lo están comiendo, entre comillas, sus compañeros tiran de él y matan a la serpiente. Chuta. No, ya. Dejando más. Verás, otro, limpiador de goma de mascar. Sí, eso tampoco. Bueno, no es así tan terrible, pero es, sí es desagradable también. Claro, tienes que pasarte con una espátula limpiando, retirando los chicles en las bancas, pisos, paredes y demás. Claro, sí. O pobre espalda. Sí, no, sí, feo trabajo también. Y otro de los trabajos miserables es el trabajador del metal en China. Uy, todos los trabajos en China, en fábricas y eso creo que... Donde dice que en esta provincia de Liaoning, al noreste de China, están los mayores altos hornos del país. Uh-huh. Y es tenaz trabajar ahí, ¿no? Debe ser feo. Minero también debe ser un trabajo bien feo y además arriesgado, ¿no? Sí, pues. Bueno, esos son algunos de los países, trabajos más desagradables que encontré aquí en la web mientras investigaba para hacer este tema de las condiciones laborales. Un trabajo que no está ahí, pero que yo le añadiría, puede ser el de árbitro de fútbol. Imagínate, ¿cuál es el afán de un árbitro? Que todo el mundo te insulte, todo el mundo te critique. ¿Cuál será la motivación de los árbitros? Estar en el campo de juego, será conocer a los jugadores. Claro, capaz de tener el poder de decirle al Messi, veas, retírese del campo. Capaz. Ah. Bueno, claro que no es tan feo, ¿no? Pero igual siempre... No, ¿qué va a ser feo? Imagínate, viajas, conoces estadios espectaculares, ves un fútbol de lujo. Claro, no, pero sí debe ser también medio feo que todo el mundo te critique, ¿no? O sea, qué bestia. Y que a veces hasta toda la tribuna, 20.000 personas te digan, hijo de puta, así todo. Claro. No debe ser agradable. Pero claro, mucho mejor de todos los que hemos estado nombrando. Claro que sí, ¿no? Qué feos trabajos. Y eso que, bueno, estamos hablando de trabajos que, no sé, o sea, hay otros que son así incluso medio ilegales y todo, que son incluso peores, ¿no? Como, yo qué sé, yo me acuerdo cuando antes, hace años, había, ¿te acuerdas? Unas minas de oro, creo, en Ambija. ¿Te acuerdas? Ah, claro. Y había manes que les tocaba así, creo que para aislar el oro de otros metales tienes que utilizar mercurio. Los manes tenían que estar ahí manipulando mercurio, que es súper venenoso. Los manes así ni sabían. O es otro trabajo ilegal que estén más de esos manes que hacen ese crystal meth. Ah, como el man de Breaking Bad. Claro, que tienen ese laboratorio, que cocinan, ¿no? La palabra se llama cocinar. Claro. Como o sea, los manes ahí en la cocina, o sea, cuando les sale mal, explota. Claro que explota, sí. Toda la casa. Claro, imagínate que una vez aquí en Vancouver, al frente, casi al frente, a unos 50 metros de la oficina donde yo trabajo, descubrieron un laboratorio de crystal meth, pero es puta así en el sitio que vos menos te imaginas, es en la calle más transitada, al frente de un hotel 5 estrellas, alrededor hay restaurantes y todo, y en un apartamento de ese edificio encontraron un laboratorio de crystal meth. Estuvieron así como 3 días parqueados los policías, la ambulancia y los bomberos al frente de ese edificio, porque estaban sacando todos los químicos y todo, ¿no? Sí, porque usan así unos químicos peligrosazos, pero en todo caso, claro, ese trabajo es ilegal y no podrías contarles. Además, pero no son tan buenos como el señor, el Mr. White, no. Walter White, que era un maestro para hacer crystal meth. Eso es el tema de las condiciones laborales hoy. No sé qué más se puede decir. No, yo creo que ya hemos hasta cierto punto hablado de todas las cosas, o bastantes, no todas, ¿no? Pero bastantes cosas interesantes con relación, claro, a las condiciones de trabajo. Claro, sí. Entonces si les interesa más pueden chequear esta página de la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. O ver esta página de la Confederación Sindical Internacional, que es la que hace esta lista que de los países con las peores condiciones laborales en el mundo, que están basadas en 97 parámetros que tienen ellos, y del cual hemos leído y hemos mencionado algunos de cada categoría. Bacán. Bueno, oye, ¿qué te parece entonces si ya le cerramos al tema? Nos vamos con una canción más de Chico Buarque, y luego de esta canción vamos a empezar con el último tema del día, que es este personaje ecuatoriano histórico, Eugenio Espejo, pero primero vámonos con la canción Samba de Orly. Esta es una de mis favoritas del disco, es una samba bien bacán. Y la letra es súper chévere también. También, y se hace referencia a la dictadura y al exilio y todo eso. Bueno, estuvimos escuchando Samba de Orly del disco Construct Sound de Chico Buarque, 1971. Y ya, para terminar el programa, el último tema es nuestro personaje del día, que en este caso es este man Eugenio Espejo. Así como para dar los datos básicos de este señor, nació en el 21 de febrero de 1747 en Quito. Y murió el 28 de diciembre de 1795 también en Quito, a la edad de 48 años. Vivió en el siglo XVIII. Y bueno, sus trabajos fue de hecho médico, creo que fue abogado también y fue escritor. Yo creo que por lo que más se le recuerda es por algunos tratados médicos que hizo. Pero más que nada porque era un escritor y fue una de las primeras personas en el Ecuador que hizo ciertas críticas tanto a la sociedad de ese entonces como también a la monarquía española, y como que hasta cierto punto también fue uno de los primeros que adoptó los pensamientos de la Revolución Francesa y puso un poco la semilla para los pensamientos de que el Ecuador, o lo que hoy es el Ecuador, se liberen de España, ¿no? Se independicen de España. ¿Qué nos cuentas de Eugenio Espejo? Pues yo pienso que, ¿te acuerdas que en algún programa anterior hablamos de ese Blas de Lezo? Uh-huh. Ese gran marino español. Sí, sí. Yo creo que así mismo como esa vez yo te pedía que le pongas el efecto especial y hay que levantarse y darle 21 cañonazos. Yo creo que Eugenio Espejo también es otro de esos personajes que se debería rendir los honores que no creo que se le han rendido, ¿no? Bueno, estaba porque... en el billete de 500 sucres cuando había sucres. Sí, pero yo creo que falta más porque este realmente... Este señor fue primero un adelantado, ¿no es cierto? El adelantado, claro. Un representante de la ilustración. Claro, el único, creo, en... ¿No es cierto? Ah. Y eso merece, verás, era médico, abogado, periodista, pensador, ideólogo, escritor y prócer. Claro que sí. Y eso más, de un origen humilde, en una sociedad... que también hemos hablado mucho este tema en algunas otras veces, en la cual las castas y las clases regían todo. Claro que sí. O sea, tenía todo para estar condenado a no hacer nada. Claro, pobre man, ¿no? O sea, en esa época, si no nacías en cuna de oro, eras considerado, desde solo por la raza o por la apariencia que tenías, ya eras un ciudadano de segunda o de tercera y no ibas a tener acceso a muchas cosas, pero el man debe haber sido un tipo bastante súper inteligente y brillante, yo creo, ¿no? Para un sabio, ¿no? Para como librarse de todo eso y trascender, porque el man parece que también era bastante respetado, a pesar de sus orígenes no aristocrático, sino más bien... No, pues imagínate, inclusive hasta ahora hay la discusión, la duda, porque no se sabe bien cómo es que tuvo esos apellidos. Bueno, yo lo que estuve leyendo, que no sé si es la verdad... Pero todo está como un halo de misterio, ¿no es cierto? Claro, no se sabe. Estaba leyendo que el pana este... Porque su padre fue un indígena. Ajá, dicen que el papá ya se cambió de apellido, que el papá ya tenía esos apellidos porque era, creo que se llama Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ¿no es cierto? Correcto. Pero dicen que el man, su apellido original era Chusig o algo así. El apellido del padre, él se llamaba Luis Chusig. Entonces, y la madre era una mulata. Que eso también estaba viendo que no hay un 100% de... No se han puesto de acuerdo 100% en eso. Dicen que la madre puede haber sido mestiza o blanca porque su nacimiento no fue registrado en el libro. Porque imagínate que en esa época eran tan racistas que tenían un libro para registrar el nacimiento de los indígenas o mulatos y otro para registrar el nacimiento de los blancos. Y decían claro. Que creo que su nacimiento está registrado en el libro de los blancos. Es decir, el man, yo creo que debe haber tenido tal vez algo. Porque a mí se me hace también raro que una persona indígena haya tenido acceso a educación y todo y convertirse en médico. Posiblemente el man sí es verdad que era más mestizo. O sea, que tenía algo que le pudo haber dado la oportunidad de estudiar un poco más y de como... infiltrarse hasta cierto punto en la sociedad blanca dominante de la época, ¿no? O mestiza, bueno, no es 100% blanca, pero mestiza, digamos, tirando a blanco. Ajá, entonces sí, pues, y no solo que logró estudiar medicina, sino también fue abogado. Claro, pero ponte, yo estaba leyendo que era chistoso. El man era médico, pero era uno de los dos únicos médicos que había en Quito cuando él estaba vivo. Imagínate, en una ciudad como Quito, que era capital de la Real Audiencia y toda la nota, solo había dos médicos, uno de los cuales era Eugenio Espejo. Increíble. Y otra cosa que es bien interesante es que, o sea, el man criticaba a la sociedad quiteña en esa época y obviamente con razón, ¿no? Y eso es una de las cosas que le llevó un poco a la notoriedad que tuvo, la crítica que él hacía de la sociedad quiteña, de la sociedad ecuatoriana y también obviamente del imperio español en ese tiempo. Y al sistema educativo, ¿no? Claro, es que todo era criticable, ¿no? Imagínate si ahora criticamos al Ecuador. El Ecuador de ahora es como 80 veces mejor que el Ecuador de esa época. Totalmente. O sea, en esa época había una total desigualdad increíble de todo, no había servicios. Ponte una de las cosas que claro, en ese tratado de medicina que escribió, que le pidieron que escriba sobre la viruela, el man básicamente les decía, bueno, lo peor es que son sucios. Claro que sí, porque es eso. O sea, el man hizo todo un súper tratado que, o sea, increíble que, o sea, podría ser al nivel de cualquier erudito europeo. Claro que sí. Ponte, una de las cosas que yo estaba viendo es que dentro de la vida de Eugenio Espejo, creo que tuvo un montón de problemas también con las autoridades, ¿no? Porque a través de sus escritos, a través de sus artículos, porque el man también después fundó este diario Primicias de la Cultura de Quito, que creo que es uno de los primeros diarios, o el primer diario del Es Ecuador. el primer diario Entonces el del man Ecuador. se hizo también de enemigos, ¿no? Y de hecho, le encarcelaron y toda la nota. Pero el man, por ejemplo, en alguno de esos, le dieron el trabajo de director de la primera biblioteca de Quito. Y a mí lo que me llama la atención, o me llamó la atención, es que esta primera biblioteca de Quito fue fundada, imagínate, que en 1790. Esto significa que la primera biblioteca pública de Quito se fundó 200 años. 256 años después de la fundación de la ciudad. ¿Te das Claro, cuenta? ¿Y cuántas iglesias vos tienes en el centro de Quito? O sea, tienes ¿cuáles como qué? una. ¿Cuántas iglesias tienes en el centro? ¿Cuántas iglesias construyeron los españoles en el centro? Quizás What? unas 20. Unas más de 20, Unas 30, suavito. capaz. Y ni una biblioteca. Ahí Claro. te das cuenta de por qué. Hasta ahora el Ecuador es un país subdesarrollado. ¿Y por qué en esa época era tan subdesarrollado? Ponte, yo estaba leyendo que este Eugenio Espejo se quejaba porque todo el mundo era ignorante. O sea, en esa época hasta el nivel de alfabetismo era mínimo. Y lo peor de todo es que las clases acomodadas de Quito, que eran las que podían tener acceso a educación o a todo eso, eran igual de ignorantes. Claro, pero con dinero. Con dinero. O sea, los manes eran. No se educaban. Eran racistas, eran clasistas, oprimían a todo el mundo, no estudiaban nada, y se guiaban por la religión para colmo. O sea, Claro, ahí y está hacían esas grandes donaciones a la iglesia. hacían donaciones a la iglesia. La clave del subdesarrollo. Que por lo menos vos, para tener desarrollo en un país, tienes que tener unas élites que quieran, yo qué sé, ir para adelante, progresar. Pero en el Ecuador está prácticamente por, yo qué sé, 400 años nadie quiso hacer nada. Increíble, ¿no? Pero así pasó, está en la historia. Claro que Por sí. eso te decía al principio que realmente a este gran personaje Eugenio de Santa Cruz y Espejo, o como se haya llamado, porque no se sabe bien, hay que darle 21 cañonazos, porque luchó en contra de todo y de todos, porque con sus críticas no solo criticaba a la sociedad quiteña y ecuatoriana, sino al imperio español. Claro que sí. Entonces él era doble de enemigos. Claro, el man se hacía de enemigos, solamente por hablar la verdad, me imagino, ¿no? Porque no creo que el man haya estado exagerando. Claro que sí, y sí, pues a lo largo de su vida escribió unas obras bien interesantes, claro, en el ámbito de la medicina, pero también es el precursor del periodismo, porque dirigía ese primer periódico del Ecuador, y también sacó El Nuevo Luciano, despertador de los ingenios quiteños, que era esa crítica al estado cultural de Quito, ¿no es cierto? Claro que sí, un Y estado. después yo estaba leyendo, tiene otras obras también súper interesantes que ya te voy a decir. Déjame encontrar la lista porque le tenía aquí, no me acuerdo de memoria. Por ejemplo, tiene ese tratado, hay una obra que escribió que se llama El retrato de la golilla, que es una sátira al rey Carlos III de España y a su ministro colonial de las Indias, José Gálvez. Después escribió en 1785 este tratado de la viruela, en el que mostraba las condiciones higiénicas y sanitarias de la América colonial, ¿no? Claro Que que sí. era uno de los primeros tratados de América sobre ese tema. Después escribió en 1792 Memorias de la Corte de Quinas, la necesidad de la conservación y buen uso del árbol de la chinchona. ¿Qué será la chinchona? ¿Qué será la chinchona? Y este otro, voto de un ministro togado de la Audiencia de Quito, que es un, imagínate, es un análisis económico del Ecuador a finales del siglo XVIII. Claro. O sea, el tipo era un capo. Claro. Y después escribió en 1787 una obra que se llama La Carta de Riobambenses. Okay. Que dicen que es el precursor de la novela en el Ecuador. Porque es una novela que trata sobre esta mujer provinciana. Okay. Y su como deseos de no quedarse con esos hábitos provincianos. Y ser más. Entonces critica a la sociedad que le hostiga y le desconoce. Porque es de la provincia y en ese tiempo las mujeres, tú sabes, no tenían muchas libertades, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, aparte de ser una como la primera novela del Ecuador, también ya es una de las primeras obras en las que se habla sobre los derechos y las libertades de la mujer. Entonces, por eso yo te decía que Eugenio Espejo realmente es un personaje notable, si no el más notable del Ecuador. Sí, no, yo creo que a través de la historia, o sea, el man se destaca primero por el esfuerzo que tiene que haber hecho por educarse, hasta cierto punto casi hasta autoeducarse, ¿no es cierto? Ser autodidacta en muchas cosas, en una sociedad clasista y racista, eso número uno. Segundo, porque el man tenía múltiples áreas donde había logrado educarse, ¿no es cierto? Como decíamos, médico, abogado, escritor, periodista. Tercero, el man inició, puso o sacó el primer periódico del Ecuador. Cuarto, escribió lo que vos dices, tal vez una de las primeras novelas del Ecuador. Y quinto, el man ya en esa época ya criticaba a una sociedad que el man ya sabía que estaba mal plantada. Claro, y hacía análisis económicos del país. Claro, el man totalmente un tipo valioso, ¿no? Y claro, posiblemente tal vez uno de los personajes más importantes o el más importante de la historia del Ecuador. O sea, es un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Y ya te digo, a mí me parece que sí le falta que le rindan más más homenajes, ¿no? A esta gran persona. ¿Y vos cómo quieres que le hagan homenaje? Bueno, ahí hay un hospital, el hospital más grande de Quito se llama Eugenio Espejo. ¿Qué más quieres que se le haga? No, pues ya voy a elaborar la lista de... Eugenio Espejo está en alguna moneda. ¿Perdón? Creo que está en una moneda del Ecuador, ¿o no? ¿El Eugenio Espejo? Sí. No sé, cómo ya no tenemos esa moneda, no me acuerdo. No, me acuerdo de... sí hay, las monedas en el Ecuador sí hay, todavía. Pero no, creo que tiene solo sellitos o escudos, no sé. Ah, ok, bueno. Deja ver, aquí tengo una, verás, la de 25 centavos, ya te digo. A ver. Está el José Joaquín de Olmedo en la de 25 centavos. Ok. Y en la de 10, la de... Tengo otra de 25 que también está el José Joaquín de Olmedo y ya hay nomás. No tienes más. No tengo más. Aquí, veamos. Bueno, en todo caso, ¿qué más quieres que se le haga al man este? Bueno, ya les voy a hacer la lista para próximos programas de todos los homenajes que tienen que hacer. Ya aquí estoy viendo. Creo que en una está... Chuta, no le alcanzo a ver, oye. No, Juan Montalvo dice en una, en la otra dice... José Joaquín de Olmedo y en la otra Eloy Alfaro. Ya ve. La otra sí. Ahí está. Como punto número uno, una moneda con la cara de Espejo. Una moneda con la cara de Espejo. No, sí está. La de 10 centavos es de Espejo. Ah, sí está. Sí, creo. No sé, yo no tengo eso. ¿No tienes la de 10 centavos? No. Sí, aquí, bueno, tengo una que sí, si fijaraste en la moneda de 10 centavos. Ahí ya está. Entonces ya no le ponga. Sí, está, de hecho, el Eugenio Espejo. Ya, entonces, Tachel. No, lo que te quería decir, así ya fuera de broma, es que, por ejemplo, vos les preguntas ahora a las personas y muy pocas realmente conocen de la trascendencia y del valor de este personaje, ¿no? Claro que sí. Por algún motivo no se lo conoce como debería conocérselo. O sea, le presentas a él, oye, ¿quién es el Eugenio Espejo? Ah, sí, creo que es un señor que tiene, que el nombre está en un hospital. Ajá, claro. Pero realmente pasarle en la revista todo lo que él hizo y la importancia, no creo que la gente lo sabe. Claro que sí. Por ejemplo, una buena idea sería capaz de hacerle un documental. Claro, un documental. Sí, yo creo que hubo una película. O sea, rendirle un justo honor, ¿no es cierto? Sí, más allá de las monedas o las estampillas. Qué bueno, pero que realmente la gente conozca lo que hizo él y lo importante que fue para este país. Porque imagínate, es un prócer de la independencia, solo con eso nomás. No sé si has escuchado de esas unas dos hermanas que les dicen estampillas. Sí. ¿Por qué les dicen estampillas? Ay, Dios mío, no sé, ese chiste es malazo. No me haga decirle al aire. Dígale al aire. No. Di nomás. No. Bueno, ya que la gente escuche en otro lado el chiste. Claro, que escuchen la hora sabrosa. Claro que sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Sí, creo que hubo una vez una película, pero no era una película así de esas de cine, sino hecha para la televisión, que le hicieron del Eugenio Espejo. Y según mi amigo, ¿te acuerdas del Manuco? Dicen que era con las actuaciones de un man ecuatoriano, un actor que se llama Carlos Clonares. Según mi amigo, hizo un muy buen papel. Ya, yo no he visto. No, yo tampoco, pero sería chévere hacer. Oye, es interesante, ponte eso de interpretar, estudiar y reescribir la historia, ¿no? Porque muchas veces la historia es historia durante X número de tiempo, pero después descubres cosas o reinterpretas la historia y cambias y es interesante todo eso, ¿no? Ponte ahorita, cambiando de tema, pero relacionado con la historia, hace unas dos semanas la Corte Suprema de Canadá determinó, antes verás, estos canadienses eran, con los indígenas, eran medio mala nota. Entonces, hasta los años 60 o algo así, a todos los niños indígenas les ponían en unos como internados y les trataban de, o sea, les hacían para que se olviden de sus lenguas y solo aprendan inglés y les enseñaban, en teoría, a comportarse como gente blanca. ¡Qué bárbaro! Claro, entonces esto hasta hace dos semanas la Corte Suprema dictaminó que esto era un genocidio cultural, lo que había acontecido, claro, en Canadá. Esto pasó desde el siglo XIX hasta los años 60, creo, del siglo XX. Entonces, ahora hay este debate, ¿no? De cómo hay este debate de cómo se puede lograr esa reconciliación entre los inmigrantes europeos que vinieron o la gente que vive ahora en Canadá y la gente original, ¿no? Los nativos que vivían aquí. Entonces, bueno, hay un montón de cosas. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, es cambiando el nombre de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, había unas islas en la costa de British Columbia, entre ya casi cerca de Alaska, que les pusieron las islas Queen Charlotte. Pero yeah, les hace unos años les volvieron a rebautizar con el nombre original nativo, que eran las islas Haida-Wai. Claro. Entonces, ponte, esas cosas son importantes. Y ahora, el otro día estaba escuchando que quieren también ver si cambian el nombre de las provincias de Alberta y British Columbia a nombres nativos. ¿Qué opinas? Wow. Claro, haciéndoles un homenaje. Bueno, interesante, ¿no? O sea, se ponte claro, bien en no? Canadá. O sea, es de como reivindicar a los nativos y toda la nota. Interesante, ¿no? Y súper interesante. Claro. Y aparte que creo que es justo, ¿no? Claro, es justo. Ponte. Bueno, ya de las provincias grandes de Canadá, hay seis provincias grandes. Cuatro tienen nombres nativos y dos tienen nombres en inglés. Por Quebec, Ontario, Manitoba y Saskatchewan tienen nombres nativos. Solo Alberta y British Columbia no tienen nombres nativos. Entonces ahora quieren que también esas dos provincias tengan nombres nativos. O sea que posiblemente en el futuro ya no voy a vivir en British Columbia, sino en, yo que sé, algún nombre nativo. Ojalá que sea no tan difícil. Claro, uno no tan difícil. La tierra del Sasquatch. Claro, Sasquatch Land, alguna cosa así. Sasquatch Land. Como, ¿qué significará, no? Porque, y debería ser interesante que también te digan lo que significa. Ponte Manitoba, yo no sé qué significa. Ontario, no sé qué significa. Toronto es otro nombre antiguo. Quebec. Un montón de lugares aquí que tienen nombres nativos, pero mucha gente no sabe lo que significa. Incluso en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa Pichincha? Aquí está, ve, ya le chequeé por si acaso. ¿Qué ve? Meaning of Manitoba. A ver, ¿qué significa? Dice, the name derives from Cree Manitou Wapu or Ojibwa Mandidoba, both meaning the Straits of Manitou, the Great Spirit. A place referring to what are now called the narrows in the center of Lake Manitoba. Oye, por ejemplo, ¿qué significa Pichincha? ¿Qué significa Chimborazo, por ejemplo? Sí, creo, claro, que todos tienen significados, pero mucha gente no los conoce, ¿no? Claro, claro, tienen significados, así es. Y eso es a lo que yo iba un poco, ¿no? A realmente, como tú dices, redescubrir cosas o nombres o ciudades o personajes, como este caso Eugenio Espejo, ¿no es cierto? Yo creo que sí es válido. Claro, y justo. Claro que sí. Bueno, oye, ya se nos acabó el tiempo. Yo les voy a dejar aquí a la gente con unas cancioncitas del Chico Buarque y ya, nos vemos la próxima semana. Listo, pues entonces nos hablamos el próximo jueves. Ok, nos vemos. Gracias a todos, chao. Chao. Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. Dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu. Atrás da aurora mais serena. dorminha pequena, não vale a pena despertar. Escuchando La Escafandra, el programa que se transmite todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Espero que te haya gustado el programa y ojalá que nos podamos ver el próximo jueves a la misma hora. Nos vemos.